DJ Kongs, DJ. El fucking talento, el chulo, pa. Oh, Manny García, tú me roca. Pa' los locos, ¿dónde están las locas? Directamente desde Viva la Music. A todos ustedes me la llevo pa'l jacuzzi. Sacamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Sé que no se falta, pero aquí la casa invita. Que hola, dime la chulita. Sacamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Si tú te sueltas, móntate sin miedo, ponte contenta. Que esta noche vamos a usar con la lenta. Estate tranquila, que eres mi cenicienta. A mí me gusta la forma en que me tienta. Cuando mole tus labios, lo que representa. Tu cuerpo no miente, demasiado desperta. Mándate, suéltate, cenicienta. Sacamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Sé que no hace falta, pero aquí la casa invita. Que hola, dime la chulita. Sacamos una noche. Sabes lo que yo hago, tú vas a salir conmigo con los gatos pagos. Te pago, si en esa noche contigo no acabo. Y tú vas a ver cómo te traigo de un bocado. Vamos a un lugar donde estemos solo tú y yo. Mami, donde nadie nos moleste. Aproveche este momento, que tú nunca se va a dar dos veces. Hagamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Sé que no hace falta, pero aquí la casa invita. Que hola, dime la chulita. Ya todas las cubanas que viven en La Habana se les dice que bola. Dime si te va a la nena de Miami. Se le dice WhatsApp. Ya todas las cubanas que viven en La Habana se les dice que bola. Dime si te va a Manny García, el chulo y la roca. Esto es lo que quiere la gente. Cuando tú oigas estos nombres, salte del medio y camina que te coge la corriente. Sacamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Sé que no hace falta, pero aquí la casa invita. Que hola, dime la chulita. Sacamos una noche pa' enseñarte una cosita. Que hola, dime la chulita. Sé que no hace falta, pero aquí la casa invita. Que hola, dime la chulita. A la nena de Miami se le dice WhatsApp. Ya todas las cubanas que viven en La Habana se les dice que bola. Dime si te va a la nena de Miami. Se le dice WhatsApp. Ya todas las cubanas que viven en La Habana se les dice que bola. Dime si te va a DJ con papi. Esto es otro palo. Esto es otro palo. De Rasta